discurso ante el amanecer y los peces. Agradezco la capacidad fanática, ardiente de hombres, de perros, de amaneceres indígenas para sonreír desnudos bajo mis estrellas. A los componentes artificiales de la muerte que dieron lucidez a los días del pulque, días como la luna, brillantes y drogados. Al cometa que rozó el ADN de las dalias, a los ángeles que hicieron el amor en lo profundo de lo sucrótalo y esperma, con infinito amor y delirio, agradezco a ustedes, insurgentes del espacio y el misticismo. Ninguna eyaculación fue en vano, todos los planetas alinearon sus células. No conocimos el temor sobre los órganos en las pupilas, aún estando sobre la montura del Xoloscuincle, aún con el trote de diluvio en llamas. Juntos existimos en la adicción a los clavos, en el canto seminal, en el silbido del suicidio. Cada segundo es apostar, experimentar con la velocidad de los meteoros, los pastos marinos, la electricidad de las amapolas y el petróleo. Lo nuestro es revelar los pechos sangrantes, las costillas rotas, hacer de la escritura las escrituras bíblicas. Nuestro llanto salvaje excita peces y pájaros. Toda sangre, todo gameto, alumbra nuevas fuerzas. Las derrotas viven, asumen el nacer de los volcanes. Se vuelven el aire del tiempo de las caricias. Surge un nuevo idioma compuesto por el terror de todos los siglos. El llamado que hacemos expande su aliento entre los mares. La vida, nuestra vida, se desata en forma de ventisca y furia. Somos dirigentes del estado líquido, del estado sólido, del estado gaseoso. Evaporemos todo cariño y que nuestras madres perdonen nuestra vida loca.